nunca tuvo miedo a soñar. De esta forma siempre se propuso volar a castillos de reyes y princesas adornados de guitarras plateadas que como toda niña buena tienen sus paredes rosadas. Ahora te prometo todo un libro de amor, capítulos escritos a sangre con nuestra emoción. Cada noche te entrego mi corazón para que sientas toda mi locura y pasión. De niña nunca tuvo miedo a no rezar. Plagadas de ambiciones, solo dignas de listos corazones, ahuyentando todas las estúpidas comuniones. Ahora te prometo todo un libro de amor, capítulos escritos a sangre. Ahora cada noche te entrego mi corazón para que sientas toda mi locura y pasión. Te prometo todo un libro de amor, capítulos escritos a sangre con nuestra emoción. Ahora cada noche te entrego mi corazón.